poco tiempo de salir de casa. Y ya volaba como una torcaza. Tuve en la vida muchas tentaciones y me quedé en la triste soledad. Marchité mis días y a una mujer le regalé mi vida hasta que pude despertar un día. See you.